paso, adornando con laureles va, vendiendo humildad, dignidad, sinceridad. Cuánto olor a humo que hay acá. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Desapareció. Tenían razón, ya no mira los ojos, no. ¿Qué decís? ¿Qué mentís? ¿Qué querés de mí? Cierto, si ya te lo di. A veces, alejarme es acercarme a vos. A veces, quien tenga buen corazón. A veces, no entiendo tu convicción. A veces, restando se suma más. Incontinencia verbal, sin pensar que me hablas. No te entiendo nada, puro bla bla bla. Y hoy fui yo, mañana él, pasado aquel. Me agarras mal parado. No, ya está, se fue, no sé, que te vaya bien. Acá se duerme tranquilo, allá no lo sé. Y acá me ves tratando de explicar que lo que se hace con el corazón se hace sin condición. A veces un paso atrás no es la rendición. A veces, seguro es la solución. A veces, equivocando se aprende. A veces, no siempre termina mal. Incontinencia verbal, sin pensar que me hablas. No te entiendo nada, puro bla bla bla. Vaya bien.